96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Titulares. Buen mediodía, feliz lunes 4 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inicia jornada Somos Venezuela, Democracia y Paz. Ministerio para la Cultura invita a visitar la exposición fotográfica de la Revolución Bolivariana. El joropo y música tradicional llenaron los espacios del Jardín Cultural de Caracas. Presidente Maduro conmemoró los 27 años del 4F con caminata en el estado Aragua. Venezuela rechaza decisión de gobiernos de Europa de apoyar planes golpistas. Cultura al Día. En conmemoración a los 27 años del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional, este lunes, desde la Casa Amarilla de Caracas, se dio inicio a la jornada Somos Venezuela, Democracia y Paz, actividad encabezada por el Canciller de la República, Jorge Arriaza, junto a intelectuales y dirigentes políticos del chavismo. En el marco de esta jornada, también el día de hoy, en la Plaza Bolívar de Caracas, el Ministerio para la Cultura las y los invita a visitar la Tribuna Antiimperialista y disfrutar de una exposición fotográfica que muestra un recorrido de los 20 años de la Revolución Bolivariana. Somos cultura. Este sábado 2 de febrero, el Jardín Cultural de Caracas, ubicado en el Eje del Buen Vivir de Bellas Artes, realizó la presentación de la Fundación Joropeándolo como parte de la programación que promueve el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEN, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Las y los visitantes disfrutaron de un repertorio variado de merengue, vals, joropo, contradanza, entre otros géneros musicales, también en conmemoración al natalicio del prócer venezolano Antonio José de Sucre. Son las 12:10. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Esta semana pueden consultar la cartelera semanal de la Cinemateca Nacional en honor, pues, al Febrero Rebelde, con películas seleccionadas y de excelente calidad en todas las salas de cine ubicadas en el Museo de Bellas Artes, en la Sala Margot Benacerraf y en el Celar. Para más información, síganla en cuenta en Twitter, arroba Cinemateca VZLA. Son las 12:10. Cultura al Día. Y este próximo 9 de febrero están todas y todos invitados a la callapa fotográfica del Centro Nacional de Fotografía, CENAF, en la Escuela Experimental de Venezuela, en el marco de su 80 aniversario. La cita es de 9 a 3 de la tarde. Están todas y todos invitados. Cultura al Día. A través de un comunicado, el capítulo argentino de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad expresa su más enérgico repudio a la actitud violatoria del derecho internacional e injerencista del gobierno neoliberal de Macri y el cartel de Lima, con el gobierno constitucional de Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela. En este sentido, la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, capítulo Argentina, exponen la vergüenza que les produce deduce que el presidente Macri está alimentando un nuevo periodo de golpes de Estado impulsado conjuntamente por la oligarquía venezolana y el gobierno de los Estados Unidos, tal como ese país imperialista alentó, apoyó, financió y condujo los golpes sangrientos de Chile, de Pinochet en Chile, Videla en Argentina y todas las dictaduras pro norteamericanas en América Latina y el Caribe en el siglo XX, reza parte del comunicado. 12 con 12 minutos. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros publicó lo siguiente: celebramos los 27 años del Por Ahora, que cambió la historia de la patria, gracias a nuestro comandante Chávez y a los soldados valientes de la Operación Zamora. La unión cívico-militar es el legado más preciado que debemos cuidar, fortalecer y profundizar, resaltó el presidente Nicolás Maduro. Nacionales. El primer mandatario nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró este lunes los actos en conmemoración del 27 aniversario de la rebelión militar del 4 de febrero y Día de la Dignidad Nacional desde el Estado Aragua, con la participación del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado. Estamos en marcha patriótica, derrotando un golpe de Estado fracasado de las oligarquías. Estamos en marcha patriótica cívico-militar, levantando las banderas de la independencia y del respeto a Venezuela. Y aquí estamos los que amamos a Venezuela, los que defendemos a nuestra patria con nuestra propia vida, si fuese necesario. 27 años en un camino de redención nacional. Aquí empezó todo, el despertar. Aquí empezó a resucitar el Lázaro colectivo que nos decía nuestro comandante Chávez. Aquí comenzó la resurrección de una historia que habían apagado y que habían traicionado durante 2 siglos. La historia buena de Bolívar, de Sucre, de Miranda, de Urdaneta, de Negro Primero. Siempre yo digo que nosotros somos de verdad y nuestra verdad nació hace 27 años en una rebelión contra el Fondo Monetario Internacional, contra el neoliberalismo. En una rebelión contra los traidores de la patria que la gobernaban entonces. En una rebelión contra la oligarquía explotadora. En una rebelión contra el entreguismo de quienes dejaban que las riquezas de Venezuela se las repartieran los imperios del mundo que hoy nuevamente nos agreden y nos amenazan. La esencia del 4 de febrero es la rebelión popular bolivariana, es la rebelión militar profunda para defender al pueblo, para defender el concepto de patria. Somos cultura. Este lunes, a través de su cuenta en Twitter, el canciller Jorge Arriaza publicó un comunicado en el que la República Bolivariana de Venezuela expresa su más enérgico rechazo a la decisión de algunos gobiernos de Europa en la que se pliegan oficialmente a la estrategia de la administración estadounidense de derrocar al gobierno nacional del presidente constitucional Nicolás Maduro. Son las 12 con 15 minutos. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.